ahí en Estados Unidos, más ahora, ¿no? Y me dio medio esa onda. Recién David Ríos me manda una foto, te la voy a mostrar, mira. Dice que él ya se estaba anticipando. ¡Apa! Sí, sí, con la careta de Iron Man. Exacto, tiene como una especie de máscara. Yo, claro, cuando pienso, primero cuando vi esa escena, a este tipo manejando un auto con la máscara de Freddy Krueger, dije, che, me parece que se va a venir esto. En cualquier momento vamos a salir todos con la máscara, algún claro. tipo de máscara. Sí, pero hay bueno. muchas ideas creativas para las máscaras. Sí, sí, después lo charlamos bien. Búscanos en Facebook como Radio Gráfica, FM 89.3. En Twitter e Instagram somos @radiográfica893. Ayer estuvimos charlando con Claudia Lázaro, de Mujeres Sindicalistas del Sindicato Obreros Curtidores, porque en el día de hoy, 3 de junio, se cumplen 5 años del primer Ni Una Menos. Y las trabajadoras en unidad de la CGT, CTA, la UTEP, la Corriente Clasista y Combativa, la Corriente Nacional de Cooperativas de Trabajo, están lanzando en este momento, así que si están con la compu, con el celu a mano, métanse en las redes. Se prenden, están lanzando el documento y las propuestas, ¿no? Las discusiones que se plantean las trabajadoras en este día. Estamos ahora mismo en comunicación con Dina Sánchez, dirigente nacional de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular y vocera del Frente Popular Darío Santillán. Dina, ¿cómo estás? Buen día. Lautaro Fernández, Elem, Leila Vitar, te saludamos. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien. Dina, comentanos en este momento, ¿qué estamos pudiendo encontrar desde las distintas corrientes laborales de trabajadoras a 5 años de este 3 de junio? Sí, mira, justo lo que ustedes decían un poco antes. Estamos, viste, de manera virtual encontrándonos. Estamos desde la Secretaría de Usted, justamente todas las compañeras, solo pudiendo enganchar, tratando como podamos, ¿no? Porque en este contexto de pandemia tuvimos que aprender muchas el tema de la virtualidad, y así que estamos ahora conectadas. Es cierto, se armó un documento que hoy va a ser expresado por algunas voces de las compañeras. No, lamentablemente en estas reuniones virtuales no podemos meter bocado todas, pero tampoco, viste, que es bastante limitado, los cupos son 100 personas, y así que bueno, estamos tratando de que las compañeras que puedan sumarse en esta se puedan sumar, y otras, bueno, distintas jornadas que se están realizando, pues, ¿no? Hoy cumplimos 5 años de ese grito, que salimos miles y miles a las calles, así llenándolas y gritando bien fuerte, Ni Una Menos. Uh-huh. Entonces hoy, a 5 años de aquel día, este 3 de junio, nos encuentra en medio de una pandemia que no perdona. Una pandemia que hoy quédate en casa es parte de la solución, pero para nosotros no siempre es un lugar seguro, pues, ¿no? En ese contexto sabemos los femicidios que nos cesaron, ¿no? En nuestros territorios, los más olvidados, quédate en casa, hay mucha, es bastante complejo, ¿no? Cuando nos faltan a veces los elementos básicos para una vida digna. Entonces, este 3 de junio nos encuentra de manera distinta, pero no calladas la boca, no, más allá que hoy usar el tapaboca es bastante, viste, bastante viable para poder no seguir expandiendo el virus del COVID-19, pero sin embargo no estamos silenciadas, y hoy volvemos a decir Ni Una Menos, vivas y con vida digna los queremos, ¿no? Uh-huh. Buen día, Dina, acá te saluda Leila. Para poner un poco en contexto, ¿no? Y recordar lo que fue ese 3 de junio de 2015, la importancia que tuvo como punto de inflexión, diría yo, para el movimiento feminista, y lo que significó también para el movimiento de trabajadoras de la economía popular. ¿Qué implicó ese 3 de junio de 2015 y cómo fue avanzando a partir de ahí el movimiento, sobre todo específicamente hablando de las trabajadoras de la economía popular, ¿no? De las más excluidas de este sistema? Sí, exactamente. La verdad que nosotras fuimos construyendo un espacio bastante, bastante grosso, bastante bueno, bastante lindo. A ver, nosotras, las piqueteras, las llamadas piqueteras, uh-huh, venimos desde hace muchísimos años, ¿no? poniendo el cuerpo, cortando rutas para poder garantizar un plato de comida dentro de nuestros hogares, ¿no? Esas doñas que seguimos poniéndole el cuerpo, que seguimos estando en los territorios en un contexto de pandemia con muchísimo más fuerza, sin miedo a contagiarnos, dejando a nuestra familia, dejando a nuestros hijos en muchas ocasiones, y sin embargo nos agarra, bueno, este 3 de junio así. Y también con eso, con esa, ¿viste?, con esa fuerza que tenemos, que tuvimos, que tenemos y que la vamos a seguir teniendo, bueno, con esa fuerza y esa unidad que tenemos entre nosotras, esa sororidad que siempre pregonamos, pudimos conformar así la Secretaría de Género y Diversidad dentro de la UTEF, ¿no? Conformar nuestro gremio para nosotras es indiscutiblemente un logro que fue fruto de tantas luchas, ¿no? Un fruto también conmemorando a tantas de nosotras que hoy no estamos, ¿no? Por todas las que vendrán, y así, bueno, pudimos conformar una secretaría y creemos y estamos totalmente convencidas que desde este espacio vamos a poder ganar nuestros derechos, vamos a poder realmente trabajar fuertemente para combatir este sistema pues patriarcal, machista, que muchas veces estamos en primera línea nosotras, pero que este sistema nos deja atrás, ¿no? Entonces, como venía diciendo unos días atrás, el otro día cuando fue la presentación de la ley Ramona, la realidad es que nosotras ya no queremos más reconocimientos superficiales, ¿no? Claro. Sino que queremos estar en esos lugares donde nos corresponde, aparte de todo, ¿no? No queremos que lleven más nuestras voces varones, ni nadie que no seamos nosotras mismas. Entonces, desde ahí estamos acompañando este espacio con muchísima fuerza, poniéndole bastante política, porque sabemos que todas estas discusiones son más políticas, ¿no? Son muy, a veces, muy lindas las palabras, pero bueno, siempre decimos que de las palabras lindas se está lleno el mundo, y nosotras no queremos más amor, no queremos más palabras bonitas, nosotras queremos realmente estar en los lugares donde nos corresponda, y no queremos estar más con los codazos. Entonces, desde la Secretaría estamos empezando a hacer ese gran camino, tenemos compañeras que hoy inclusive están convocadas a participar del Consejo dentro de los sindicatos, o sea, eso es un gran avance para nosotras, ¿no? Y nos sentimos orgullosas, y orgullosas porque, como te dije antes, es una lucha nuestra, una lucha de muchísimos años atrás, y que es una lucha que donde se llevó la vida de muchas de nosotras. Y que esto es una manera de decir, mira, acá estamos, y nuestras compañeras desde el lugar de donde estén, sé que se sienten orgullosos de toda esta lucha que estamos dando nosotras. Totalmente. Dina, la Secretaría de Mujeres y Diversidad de la UTEP había presentado un proyecto de ley, ¿no? La emergencia en violencia de género, el año pasado, si no mal recuerdo, y qué importante es, nadie se imaginaba lo que iba a pasar, ¿no? Un año después, con la cuarentena, con la pandemia, pero qué importante es que se cumpla esa ley en este marco, en este contexto en que las mujeres están más vulneradas que nunca, ¿no? Encerradas en sus casas, muchas veces con los agresores, sin saber dónde ir, sin poder salir a trabajar para tener el mango del día, alimentar a los chicos, a las chicas, a los niños. ¿Cómo se sigue adelante con ese proyecto de ley? ¿Cuáles son las demandas en este momento en la agenda de la Secretaría de la UTEP para, bueno, proteger a las mujeres más vulnerables en este momento? Sí, nosotros desde la Secretaría hace unos días atrás tuvimos justamente una reunión virtual con diputados y diputadas del Frente de Todos, de Todes, y nada, les pedimos que nos acompañen, que es imprescindible que esta ley se pueda salir adelante, que pueda realmente hacerse carne, ¿no? Que no quede en un papel, que no quede en un pedido. Les pedimos a todo este bloque de diputados y diputadas justamente que se pongan a la cabeza del pueblo y sobre todo a la cabeza de nosotras las mujeres, ¿no? La muerte de Ramona es un ejemplo de eso. En algunos territorios de nuestro país sabemos que nos azota el hambre, la desocupación, el dengue, y también nos vive azotando el femicidio. Y más en este encierro, ¿no? Donde muchos ya muchos antecedentes de estos tipos violentos, uh-huh. acrecentó, y bueno, frente a eso tenemos más de 40 mujeres y disidencias asesinadas, ¿no? Y también uh-huh. en un contexto de pandemia, si crecen los desalojos y se ven también directamente afectados las compañeras travestis, trans, que también, ¿no?, son parte de nuestra sociedad y que son muchas veces invisibilizadas y que indiscutiblemente, nada, seguimos poniendo el cuerpo, pero sabemos también que con eso no alcanza. Son urgentes, como te decía, esta ley, son urgentes políticas públicas que abarquen nuestras necesidades más básicas. La violencia se alimenta con abandono y es fundamental la aprobación del proyecto de ley de emergencia en violencia de género y el reconocimiento de nuestro trabajo diario que sostiene los barrios todos los días. Así que nada, aquí estamos, en todos los territorios, nuestras voces quieren ser silenciadas, donde la violencia es moneda corriente, donde las muertes siempre las ponemos nosotras y nuestros pibes. Y bueno, acá estamos, parando la olla, no nos detiene el miedo, no nos paraliza la violencia, estamos en cada barrio, recordando esto, ¿no?, que no estamos solas, que no hay barbijo que nos calle, que no hay cuarentena ni violencia que pueda detenernos. Somos esta marea que no baja, somos las que ponemos la voz, somos nosotras las que este 3 de junio también estamos poniendo el cuerpo, y como te decía, ¿no?, por ellas, por nosotras, por las que no están, por las que vendrán. Nada, volvemos a gritar, ni una menos, y como dije, vivas y con vida digna nos queremos. Bien, Dina, comentanos, tanto en este día como esta semana, qué actividades se van a estar haciendo por el 3 de junio, por este día del Ni Una Menos, pero también sabiendo que hay muchas urgencias que atender. Exactamente, mira, las actividades que hoy sostenemos son esto, las llamadas virtuales que vamos a estar muchas de nosotras, y las actividades, mira, en este contexto no podemos estar en la calle, pero lo que te decía antes, nosotras seguimos en los barrios, o sea, para nosotras hoy es un día de lucha, y la lucha siempre nos encuentra en la calle. Uh-huh. Hoy no nos va a poder encontrar en esa marea verde que nos encontraba en la calle, en esas manadas que solíamos salir a la calle, pero estamos en los barrios. Estamos en los barrios, capaz no en esa cantidad por el contexto donde estamos viviendo, ¿no? Pero las compañeras le siguen poniendo el cuerpo, así que un 3 de junio nos sigue agarrando, luchando hoy en día, tres veces más. Tres uh-huh. veces más, porque somos quienes estamos en los comedores merenderos, somos las que hacemos los relevamientos para abuelos y abuelas, somos las que entregamos en las viandas, y somos las que acompañamos a esas compañeras que están en cualquier situación de violencia dentro de sus hogares, uh-huh. y también somos esas mismas mujeres las que tenemos que volver a casa, sostener tareas, ¿sí? Y somos esas mismas mujeres las que tenemos que ir a estar con nuestros pibes. Así uh-huh. que, nada, siempre luchando, hoy nos encuentra como medio alejada, pero bueno, alejadas y a la vez cerca, porque estamos todas luchando desde nuestro claro. lugar, desde cada lugar donde podamos, estamos compañeras poniéndole el cuerpo en los territorios, otras compañeras acompañando para que nuestra ley salga, uh-huh. otras compañeras sosteniendo las gestiones para que no nos deje de llegar a arroz, puré, lo que fuese, para seguir sosteniendo la asistencia alimentaria para nuestros vecinos, claro. nuestras vecinas, para nuestras familias. Y bueno, desde cada lugar que nos toca, seguimos luchando. Uh-huh. Dina, ayer se reunió Esteban el Gringo Castro, secretario general de la UTEP, con Alberto Fernández. Sí, obviamente ya pudieron charlar con el Gringo, cómo se dio esta reunión, y además se había planteado desde la banca del diputado Leo Grosso la posibilidad, la iniciativa de un bono de 5.000 pesos para los trabajadores que están, como vos decías, sosteniendo a los barrios más humildes en esta crisis. ¿Qué pudieron charlar de esto? ¿Qué repercusiones tuvo la reunión de ayer del Gringo Castro con el presidente? Sí, mira, nosotros ahí justamente desde la Junta Promotora estamos, charlando sobre la reunión de Gringo Castro, que es nuestro secretario general, ¿no?, dentro de la OTEP, que estuvo con Alberto, llevando propuestas que que nosotros, que inclusive ya habíamos estado charlando en los encuentros previos que habíamos tenido con Alberto Fernández, y la realidad es que hay muchos planteos. A ver, nosotros desde el triunvirato, ¿no? Cuando se arma el triunvirato, uh-huh. Después, bueno, pasa a ser un cuarteto y hoy en día la UTEP, ¿no? Uh-huh. Desde ahí venimos con un montón, nosotros presentamos 6 leyes. Entonces, 6 leyes que se bajan, que están bajo el programa de Tierra, Techo y Trabajo, y que para nosotros es fundamental que se avance y que sigamos trabajando sobre ese programa. Entonces, creemos de que todas las reuniones suman, de que todos los encuentros suman, pero también venimos planteando desde nuestro sector, venimos planteando que se avance, que está bien, nosotros entendemos todo el contexto, pero la realidad es que la peor parte la seguimos llevando este sector, los pobres, ¿no? Uh-huh. Hasta claro. Allá de los que estamos organizados, las que estamos organizadas, hay un sector que realmente la está pasando mal. Y hay un sector realmente